Ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Señor, que esta mañana venimos delante de tu presencia y tú sabes todas las cosas. Y de parte de nuestro Señor Jesucristo aprendemos a encomendar nuestra vida, nuestro espíritu a ti. Y así como Él lo hizo, lo queremos hacer nosotros. Permítenos hoy también nosotros tener entendimiento y sabiduría de lo que tu palabra nos dice. Y háblanos por el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo gritó Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero dice Lucas que lo hizo a gran voz. En otras traducciones dice que Jesús gritó con fuerza. Recuerda que en algún momento había dicho el Señor, tengo sed, para refrescar su garganta y recobrar fuerza y poder gritar. Esta es la última frase, literalmente la última frase de Jesús en la cruz. Y después de que el Señor había dicho, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Ahora nos damos cuenta que el Señor vuelve a tomar la palabra Padre. Es decir, Jesús nunca pierde de vista quién es Él, quién es su Padre y cuál es la relación que tiene Jesucristo con Dios Padre. Es una, en lo que Lucas nos está presentando aquí es el cuadro en el cual se tiene el desenlace final, el momento de la cruz. Y Lucas, curiosamente, lo da diferente a todos los demás evangelios. Aunque conocemos que Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos por su parecido, y Juan siempre es el que pone el toque en la parte espiritual, en esta parte final ocurre lo contrario. Lucas se sale del patrón y nos da exactamente lo que Jesús dice al momento en que está expirando en la cruz. La actitud que tiene el Señor en ese momento, las fuerzas que recobra cuando prácticamente Él había agonizado, cuando habíamos, como hemos estado revisando en otras reflexiones de este mismo, esta misma serie de la cruz, Jesús estaba ya prácticamente sin líquidos en su cuerpo. El Señor había sido expuesto a un sufrimiento tremendo y ahora vuelve a recobrar la fuerza para gritar, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted ve los finales, por ejemplo, de Mateo 27:50, Mateo 27:50 simplemente dice, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Pero Mateo no nos dice exactamente qué fue lo que dijo. O si lo revisamos en Marcos 15:37, Marcos 15:37 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué tienen en común? Los tres reconocen que el último clamor de Jesús fue con fuerza, gran voz. Él gritó, no lo dijo de una manera silenciosa, no lo dijo de una manera suave, no lo dijo de una manera callada. El Señor lo dijo con todas sus fuerzas. Y Juan termina como lo vimos la semana pasada, simplemente diciendo, consumado es. Pero ahora Jesús, Lucas nos presenta esta última frase. Y algo que aprendemos de Jesús, recuerda que todo lo que el Señor hace nos enseña a nosotros, es que Jesús murió con la palabra de Dios en su boca. No solamente podemos verlo como una oración, sí es una oración desde luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero si usted va al Salmo 31, ahora abra su Biblia en el Salmo 31, en el versículo 5, usted se va a dar cuenta que esta misma frase está escrita ahí, Salmo 31:5. En tu mano, ¿qué dice el Salmo 31:5? En tu mano, ¿qué cosa? Encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Padre, Dios de verdad. Tú me has redimido. Claro, el punto de vista del salmista en ese momento es de redención. El punto de vista de Jesús es, Padre, en tus manos está mi vida, está mi espíritu. Y Jesús está consciente que en ese momento Él está partiendo de este mundo, se acabó su presencia terrenal, por decirlo de alguna manera. Jesús muere, a lo mejor muchas veces no nos cabe en la mente que Jesús siendo Dios murió, pero acuérdense que Jesús se hizo hombre y como hombre muere, y en ese momento Él entrega su espíritu al Señor. Pero también Jesús está consciente de algo, una nueva etapa viene para Él, porque Él había dicho, nadie me quita la vida, yo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y Él nos da una lección aquí, no importa en qué momento nos encontremos de nuestra vida, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? Pero Jesús lo hace de una manera voluntaria. No es simplemente que mi vida le pertenezca a Dios como... ¿Cuántos aquí tienen mascota? Un perrito, un gatito, un ave, un pajarito. A ver, levante la mano. ¿De quién es esa mascota? Ahora, usted puede decir, es mía porque me pertenece, porque la compré, porque me la regalaron, porque yo la alimento, porque yo la cuido. En ese sentido podríamos decir, pues yo soy de Dios, porque Dios me da oxígeno, me da vida, me da comida, me da trabajo, me provee, me sana, me bendice. Pero la declaración que hace Jesús es, Señor, mi vida te pertenece. Es una declaración consciente. Todo lo que haga, o todo lo que implica mi vida, es tuyo. Y Jesús lo está poniendo porque Él está consciente que en ese instante se acaba su tiempo en la tierra, pero comienza para Él un tiempo eterno. Así que el Señor inmediatamente después dice el Evangelio, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Fue un acto de su voluntad. Es aquí donde nosotros podemos cerciorarnos de lo que el Señor había dicho previamente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto fue lo que Jesús declaró. Y esto es lo que Jesús hizo. Y esto es lo que testifica a través de este mensaje. Ahora, Jesús murió, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la sepultura? 3 días y 3 noches. Él tuvo una muerte real. No fue un simulacro, no fue un desmayo, no fue otra cosa. Él sufrió como ser humano. Y en ese momento, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se está cumpliendo el sacrificio en el altar. El sacrificio expiatorio, el sacrificio que toma todos nuestros pecados y Jesucristo está pagando el precio de ellos. Él sufrió, Él lo vivió. Mire cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice aquí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado, ¿de qué está coronado Jesús? De gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Este es el momento culminante de la cruz. Jesús tiene que morir por usted y por mí. Y aunque pensamos, bueno, sí, pero todos un día nosotros nos vamos a morir y nos van a enterrar en un panteón. Sí, pero usted y yo no vamos a ir al infierno. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a ir? A ver, dígale que tiene a su lado, ¿a dónde se va a ir usted? Ahora, si usted no cree que de otro lado, pues también, ¿verdad? Tiene su derecho de elegir. Dios nos da la oportunidad de elegir. ¿Usted se quiere ir al cielo? ¿Cuántos aquí se quieren ir a la vida eterna? Ese es el punto donde le tenemos que dar gracias a Dios. Señor, gracias porque moriste por mí. Si Jesús no hubiera pasado eso, imagínese cuál sería nuestro destino. No tendríamos nosotros ninguna opción. Y esto mismo, Esteban, años después, el mismo Lucas, allí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59, Esteban se ve que fue un buen discípulo de Jesús, porque Esteban, cuando murió, apedreado por aquellos que atacaban a los cristianos, pues Esteban murió de la misma manera y también le entregó al Señor su espíritu. Dice Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, ¿qué cosa? Recibe espíritu. Yo creo que esta es una lección que debemos aprender todos. Un día usted y yo le vamos a entregar el equipo al Señor. Y cuando estemos en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Recuerde lo que ya vimos también en una de las enseñanzas pasadas. El poder llegar con la conciencia tranquila y decirle: Señor, consumado es. Lo que me encargaste que hiciera con mi vida aquí en la tierra, lo cumplí. No dejar cosas pendientes. Pero la segunda es: Señor, se acaba mi presencia aquí en la tierra, pero ahora me voy a la eternidad contigo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque todos, a menos que el Señor nos tome por sorpresa y venga por segunda vez antes de que Él nos llame, si eso no ocurre antes, todos un día vamos a morir y tendremos que pasar por esta misma fase. Ahora, lo que me gusta mucho es cómo Jesús se dirige a Dios. Se dirige diciéndole, ¿cómo le dijo? Padre. Padre. En el original sería el Abba, el decirle papá, papito, de una manera amorosa. Es la forma en que Jesús se dirige a su Padre. La relación de Jesús con su Padre, que aunque Él tuvo que pasar en algún momento el desamparo y el abandono porque era parte del infierno de sufrimiento que tenía que vivir, pero Jesús nunca se desconecta del Padre. Él nunca deja de pensar, de orar, de depender y de mantenerse en contacto con el Padre. Jesús no está haciendo las cosas simplemente porque sí, no está cumpliendo simplemente con un plan previamente programado. No, Jesús de una manera consciente mantiene esa relación ininterrumpida con Él. Él sabe que está pasando la etapa más crítica de su vida, pero Jesús es muy inteligente y Jesús lo hace tomado de la mano de su Padre. Ahora, usted y yo, hay momentos que tenemos que pasar difíciles, complicados. Tenemos que batallar contra problemas, tenemos que ir contra viento y marea, tenemos que ir contra muchas cosas. ¿De la mano de quién nos tomamos? ¿Usted de quién se toma de la mano? Algunos buscan a un amigo, a veces buscamos un consejero, a veces buscamos una persona que nos apoye. Pero el Señor Jesús nos dará una lección. En los momentos más difíciles de tu vida, no se te olvide que tu Padre ahí está contigo. Dígale al que tiene a su lado, tu Padre está contigo. Así que Lucas en este momento nos declara la última frase de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con estas palabras del salmista, así como previo Jesús había hecho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ahora Jesús retoma la idea: Padre, mi vida te pertenece, mi vida es tuya. Y Cristo muere con esas palabras de la Escritura en su boca. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él vino a poner su vida por nosotros, y eso es lo que Jesús hace. Ese momento es crucial. Acompáñenme al libro de Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Fíjense, cuando vamos conectando diferentes ideas de la Escritura, cómo se va ampliando la luz de lo que podemos tener. Hebreos 13, 12. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar a quién, a cuál pueblo, quién es parte de ese pueblo, quién es parte de ese pueblo, nosotros, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, Jesús en ese momento está pagando el precio por nuestros pecados. Jesús en ese momento toma la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si me acompaña ahora al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice de una manera profética, hablando del ministerio redentor de Jesús: con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole. ¿A qué le sujetó el Señor? A padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá, ¿qué cosa verá? Linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Este punto es el puente entre la vida terrena y la vida eterna. Entre una vida que se tenía que terminar y Jesús está consciente que tiene que morir, y una vida que está por comenzar. Y lo que dice Isaías: verá linaje y vivirá por largos días. Ahora comienza una vida eterna. Y Jesús inicia esa fase, se despide de la tierra, pero le da la bienvenida a la eternidad, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, acompáñame a Mateo, capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Jesús siempre supo que a eso vino, y siempre estuvo consciente de cuál era su misión. Y allá en Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Es como si usted y yo hubiéramos estado secuestrados por el diablo, por el pecado, por la muerte. ¿Usted ha visto alguna vez una historia de secuestro? ¿Y qué piden los secuestradores? ¿Qué piden los secuestradores? Piden, por ese rescate, dinero. ¿Cuánto dinero piden? Piden mucho dinero. Y a veces hemos visto desenlaces fatales cuando una familia no tiene dinero para pagar el rescate y matan a la persona que está secuestrada. Usted y yo estábamos secuestrados por el pecado, por el diablo, por la muerte. Lo peor de todo es que ustedes y yo estábamos secuestrados por nuestra propia voluntad, porque nadie nos puso una pistola para obligarnos a pecar. Cuando llegamos a pecar, lo hicimos por gusto, porque nos gustó, porque esa era nuestra carne, porque esos eran nuestros deseos. ¿Y quién pagó el rescate? Jesucristo. ¿Y cuál fue el precio de ese rescate? Su propia sangre, su propia vida. Jesús no pagó dinero por nosotros. Es como si alguien le dijera al secuestrador: toma mi vida y deja libre la de él. Y Jesús pagó con su propia sangre. Él pagó el rescate por todos nosotros. Y en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Así como esos corderos o esos palominos se tenían que degollar, sacrificar y derramar su sangre para limpiar el pecado de aquellos, Jesús tuvo que derramar su propia sangre en favor de nosotros. Y ahí mismo en Hebreos, acompáñame al capítulo 10, versículo 5. Jesús puso su vida en manos de Dios, se sacrificó a sí mismo. Él tuvo que hacer todo de una manera voluntaria. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 5, Hebreos 10, 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué cosa dice ahí? No te agradaron. Es decir, a Dios no le interesaba que estuvieran matando corderos y palominos. Eso no quería Dios. Dios quería una restauración, una regeneración verdadera. Entonces, versículo 7, entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesucristo. Como en el rollo del libro están escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Así que en cuanto al holocausto y en cuanto a la expiación por el pecado, es decir, pagar el precio por nuestro pecado, podemos decir que lo más grande del mundo es Cristo. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados para darnos salvación. Todas las religiones del mundo ponen normas y reglas para que la gente alcance salvación. Y Dios dijo: eso a mí no me agradó. Él quería simplemente que alguien pagara el precio y que eso trajera una regeneración en el ser humano. El ser humano no somos buenos por naturaleza. Nuestro corazón no es bueno por naturaleza. La Biblia dice que el corazón es perverso. Que los designios del corazón del hombre es hacer continuamente el mal. Y uno lo puede ver. Uno ve un bebé chiquito, bonito, y en cuanto a ese bebé puede tener algo de conciencia o uso de su razón o determinado entendimiento de las circunstancias, ese bebé es capaz de hacer berrinches, rabietas, exigir, patalear, gritar, ser grosero. A lo mejor no sabe hablar, a lo mejor no sabe muchas cosas, pero eso nos habla de nuestra naturaleza como seres humanos. ¿Cómo podemos albergar los peores sentimientos contra otra persona en nuestro corazón? Eso no hay regla que lo pueda transformar. Lo único que puede regenerarnos de ese sentido es la sangre de Cristo. Por eso es que lo más grande del mundo es Cristo. Y lo más grande de Cristo fue ese momento en el que Él da su vida, lo que se conoce como la pasión y su muerte, porque Cristo tuvo que pagar el precio por cada uno de nosotros. Y en este último suspiro, cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo está consumando todo y está consumando la obra de la redención por usted y por mí. Así que el Señor adaptó las palabras del rey David para vivir su propia muerte. Ahora, vea lo que ocurrió inmediatamente después. ¿Qué fue lo que sucedió con las personas que presenciaron visualmente la muerte de Cristo? Primero, el centurión. El centurión. Este hombre que estaba ahí viendo simplemente las cosas que estaban aconteciendo. Ahí regrese por favor al Evangelio de Lucas capítulo 23, donde empezamos. Lucas capítulo 23. Ponga su vista en el versículo 47. El centurión. ¿Quién era el centurión? Pues era el jefe, el grado militar, quien tenía a su cargo la compañía de soldados romanos, aquellos que estaban dándole cumplimiento a las órdenes del pueblo, de Pilato y de todos los demás, de crucificar al Señor. Acuérdese que los soldados romanos se escarnecían, se burlaban, golpeaban, escupían, se repartieron los vestidos del Señor Jesús, hicieron todo lo que podían hacer. ¿Qué pasó en cuanto ocurrió esto? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y Jesús entregó su espíritu y expiró. Bueno, el centurión que había estado al mando del pelotón de ejecución, él inmediatamente tuvo un cambio en su actitud y en su corazón. Versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Dígalo más fuerte, ¿qué pasó? Dio gloria a Dios diciendo, realmente este hombre era justo. ¿Cómo Lucas es capaz de captar esto? Dio gloria a Dios. Este hombre no siguió siendo el mismo. No pudo vivir jamás igual. Hubo una regeneración. Un hombre romano, burlón, que estaba comandando a aquellos que estaban crucificando al Señor, de repente tiene una transformación. Dice, este hombre era justo. Ahora, vea cómo lo dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a ver lo que el Evangelio de Mateo recoge en el versículo 54. Mateo 27, 54 dice, el centurión y los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? ¿Quiénes estaban con él? Los soldados romanos guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué pasó? Temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué ocurrió con el centurión y los soldados que estaban con él? Sus vidas fueron transformadas. Hubo cosas que posiblemente uno jamás va a poder entender del todo, pero el testimonio que nos da el Evangelio es lo que hizo Jesús. No tuvo que pasar miles de años para que empezara a surtir efecto. En cuanto Jesús murió, el efecto de la redención que regenera, fíjense bien, el efecto de la redención que regenera empezó a cobrar efecto inmediato. ¿Y quiénes fueron los primerititos en recibir ese efecto? Aquellos mismos que le clavaron los clavos en la cruz. No fue gente del pueblo, no fue gente que estaba lejana, ni siquiera fueron sus propios discípulos, aquellos que lo habían abandonado y que hubieran dicho, ah, caray, mira, sí, de veras el Señor. No, los soldados. ¿Se acuerda? Tomás Tomás no podía creer y dijo, yo tengo que meter mis manos y mis dedos. Y pasaron días y le dijeron, oye, el Señor resucitó. ¿Y cuántas veces el Señor le dijo a sus discípulos, tengo que morir y tengo que resucitar? Y cuando les dicen, ya resucitó, no lo creen. Ya iban cabizbajos caminando, pues se murió el Señor. Lo que me sorprende a mí es, aquellos que le clavaron los clavos en la cruz son los primeros en dar gloria a Dios y reconocer, este era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Ahora vamos a ver cómo lo relata el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Se da cuenta entonces que la muerte de Jesús regenera y transforma? Porque una persona que puede decir, yo toda la vida he vivido aferrada a las adicciones y a los vicios y conoce a Cristo y Cristo libera. Y alguien que dice, sentía que me estaba consumiendo por dentro del odio, del resentimiento, y de repente conoce a Cristo y Cristo le dice, ahora puedes perdonar, y lo puede hacer con todo su corazón. ¿Por qué? Cualquier pecado de cualquier índole moral, sexual, adictivo, de sentimientos, en la forma de hablar, lo que sea, cuando conocemos a Cristo, Cristo nos regenera. Por eso es que hablamos, Cristo no es una religión, porque una religión nos pone normas y ya depende de mí si puedo o no puedo. Cuando hablamos de Cristo, Cristo como persona y viene a vivir dentro de nosotros, nos regenera. ¿Por qué? Porque su sangre, que es poderosa, fue derramada por usted y por mí y tiene un poder que nos transforma. Y eso que ocurrió en aquellos romanos ocurre también con nosotros. Así que todos podemos advertir, simplemente por el testimonio del centurión y de los soldados romanos que con él estaban, lo que ocurrió. Así que cuando él dice, este era Hijo de Dios, el centurión estaba confesando con sus labios la divinidad de Cristo. Eso lo hizo parte de la iglesia. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues unos dicen que Elías, otros dicen que Juan Bautista, otros que alguno de los profetas. Y de repente el Señor les mueve el tapete cuando les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién sabe qué habrán pensado? No nos dice qué opinó Juan o qué opinó Tomás o qué opinó Felipe o qué habrán opinado los demás. Seguramente dijeron tantas tonterías que ni la pena valía registrarlas. Pero cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, note lo que dijo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa misma declaración es la que hace el centurión y el pelotón que estaba con él. Este es el Hijo de Dios. Es la misma declaración, una declaración de fe, una declaración que los lleva a la salvación, una declaración que toma la capacidad de salvar y de transformar. Es la declaración que nos introduce como miembros de la iglesia de Cristo Jesús. En la boca del centurión y de los demás espectadores toma un sentido especial. Es ahí donde podemos entender. Ahora, fíjese, el momento en que Jesús muere, se cumple lo que el Salmo 110, versículo 1, profetizó. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1 dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que usted puede imaginar la escena. Jesús está muriendo, pero en el cielo hay un lugar reservado para él. Y el Padre le dice, siéntate a mi diestra. Y el centurión está reconociendo, tú eres Hijo de Dios. Ahora, el resto de los espectadores, pues quedó también afectado y también tuvieron un efecto de transformación. Si usted regresa a Lucas 23, ahora vamos a Lucas capítulo 23, en el versículo 48, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Cómo volvía la gente? ¿Cómo volvía la gente? Golpeándose el pecho. Ahora, aquí hay dos posibles escenarios. Algunos, al golpearse el pecho, seguramente reconocieron, hemos cometido una injusticia. Pedimos que crucificaran al Hijo de Dios. Otros, tal vez, ni siquiera lo entendieron. ¿Por qué? Porque Pedro, días después, les recuerda lo que aconteció en Jerusalén y ellos hicieron como que no entendían. ¿De qué hablas? Fue un espectáculo que prácticamente congregó a casi toda la multitud que estaba en Jerusalén. Pero la gente no se fue igual. Llegaron con una actitud de burla, de humillación hacia Jesús, y salen de ahí humillados, con dolor en su corazón, después de que insultaron al Salvador, de que se burlaron, de que lo humillaron, ahora sus bocas están cerradas. Seguramente volvieron con temor. Algo aconteció en sus vidas. Conscientes de que algo terrible habían hecho todos y temerosos de la venganza de Dios, porque además recuerda que hubo muchos acontecimientos en torno a la muerte de Jesús en la cruz. No podemos asegurar que todos se arrepintieron, porque no dice ninguno de los evangelios que hayan confesado que Jesús es el Hijo de Dios, como lo confesaron el centurión y los soldados que estaban con él, por lo menos los más cercanos. Así que quizás para algunos simplemente estuvieron conmovidos. Y esta multitud nos enseña cómo hay mucha gente hoy en día entre nosotros. Gente que dice, pues sí, yo creo que Jesús debe ser Diosito. Pero de eso a que yo le entregue mi vida, de eso a que yo le haga caso, de eso a que yo someta mi vida a lo que él dice, hay una gran diferencia. La multitud, los que no reconocen el Señorío de Jesús, los que simplemente dicen yo creo en Él, punto. La vida cristiana no se consiste en eso. La vida cristiana consiste en entregarle nuestro ser entero para ser regenerados. ¿Cuántos reconocen que nuestra vida necesitaba ser regenerada? Eso es cuando le dicen, Señor, yo no puedo. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, todo lo tengo por basura. Porque tenemos que reconocer, nuestra vida sin Cristo no vale para nada. Pero mucha gente solamente se dará golpes de pecho, diciendo, pues sí, necesitamos a Dios y ya. Lo necesitamos para que nos ayude cuando nos va mal, pero no para tener un compromiso con Él, no para entregarle nuestro ser. Muchos pueden admirar a Dios, pero no le entregan su vida. Y hay una gran diferencia entre admirar y entregar la vida. Usted puede admirar a un artista, a un deportista, a un hombre por sus talentos, por sus cualidades y por sus habilidades. Pero eso no significa que usted le entregue su vida ni su corazón, ni que usted se vuelva incondicional de esa persona. Uno puede admirar a cualquiera porque dice, ah, caray, esta persona, sea quien sea, llámese como se llame, se dedique a lo que se dedique, tiene grandes talentos y grandes habilidades y sabe hacer muy bien lo que hace. Y nuestra admiración tal vez nos arranque un aplauso y un reconocimiento, pero eso no significa que nosotros nos sujetamos a esa persona ni que le entregamos nuestra vida o que esa persona tenga influencia sobre nosotros. Hay gente que admira a Jesús, pero Jesús no quiere admiradores, Jesús quiere adoradores. Jesús quiere gente que le entregue su vida, gente que se rinda a Él de todo su corazón. Y al final vemos a los amigos, los conocidos de Jesús, los que se vieron obligados a mantenerse a cierta distancia, como ya leímos ahí en el versículo 49, ellos miraban, pero no hacían nada. Quizás a ellos fue a los que más golpeó todo. ¿Por qué? Porque en ese momento se les olvidó todo lo que el Señor había prometido. En el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, las promesas se esfumaron de sus mentes, no de la mente de Dios, de la mente de ellos. Y entonces entraron en depresión, en desgano, en desánimo, en pensar, el plan falló, Dios se equivocó, Dios no cumplió, algo salió mal. Y eso nos refleja cómo muchas veces somos los cristianos, que a lo mejor tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero a pesar de tener muchas promesas, a veces tenemos que pasar momentos difíciles, tragos amargos, situaciones complicadas. Y cuando estamos en medio de esas situaciones, yo veo que muchas veces la gente suele caer en desánimo, en depresión. Cree que a Dios se le olvidó el pacto. Cree que las promesas se esfumaron. Ya no se acuerda de ellas. Y entonces viene la depresión, viene la tristeza y viene un cambio de actitud negativo. Eso no es lo que Dios quiere. Si usted se da cuenta de los tres grupos, los romanos, la multitud y los discípulos, que eran los que estaban más lejos de Jesús, tuvieron diferentes reacciones. En unos hubo una reacción transformadora. Los regeneró a tal grado de llegar a decir, este es el Hijo de Dios, y glorificaron a Dios. En los otros, sí hubo malestar, pero nada más. Y en los últimos, que eran los que se suponía que habían estado fortalecidos porque sabían la historia de qué se iba a tratar, permítame decirlo de esta manera, Jesucristo les platicó de qué se trataba la película y les platicó en qué terminaba, y fueron los más perjudicados porque se les olvidó todo. ¿Cuántas veces usted ha caído en depresión porque se le olvida todo? Por eso la lección para usted y para mí es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida está en tus manos. Las circunstancias, sean buenas o las circunstancias sean malas, ¿en manos de quién está nuestra vida? En las manos del Señor. Y aquí vemos que la fe y la oración tienen que ir de la mano. Usted tiene que aprender a orar con fervor a Dios, creyendo que Dios va a hacer, que Dios nos ayuda, que Él es nuestro juez, que Él es justo, que nos va a librar de nuestros perseguidores, no solo por misericordia, sino también por justicia. Y es ahí donde usted y yo tenemos que reconocer quién es Dios sobre nosotros, y tenemos que hacerlo parte de nuestra propia vida. Así que, hermano, yo le invito a que en esta hora usted pueda decirle, Señor, en tus manos encomiendo Espíritu. ¿Por qué no se pone de pie? Levante sus manos y dígale, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú eres bueno. Y aquí vemos, Señor, una multitud y queremos tener una reacción correcta. Yo sé que muchos de nosotros somos tus discípulos porque un día tú nos perdonaste de toda la inmundicia, de todo nuestro pecado, de todas las cosas feas y sucias que había en nuestras vidas y nos regeneraste. Pero no queremos caer en depresión o en desánimo cuando vienen momentos difíciles. Por eso en este momento te estamos diciendo, Padre, en tus manos encomiendo espíritu. Mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Mi vida está en tus manos. Y en nuestro Señor Jesucristo aprendemos, no importa si las circunstancias son buenas o son malas, si el viento va a favor o en contra, mi vida está en tus manos. Dígaselo con todo su corazón. Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Señor, ¿qué podemos hacer fuera de ti? Yo quiero orar en esta hora por dos tipos de personas. Primero, por aquellos que tal vez que son como el centurión. Tal vez nunca han reconocido a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y así como centurión en ese momento dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y glorificó a Dios. Yo no quisiera que hoy se fuera nadie sin poder decir, Señor, yo quiero reconocer que tú eres el Hijo de Dios y que eres el dueño de mi vida y que tú vengas a vivir dentro de mí. Y así como el centurión se arrepintió, que usted puede decirle, Señor, yo también me arrepiento de mis pecados. ¿Habrá alguna persona en esta hora que diga, yo quiero ser como el centurión y quiero darle mi vida a Jesucristo para que sea transformado? Si alguien levantó su mano y dice, yo quiero invitar a Jesús a mi corazón, venga aquí al frente y permítanos orar por usted. Venga aquí al frente, Dios les bendiga. Levanten, los que levantaron su mano, tomen sus cosas y vengan aquí al frente. El resto de la iglesia, manténgase en oración, nadie se siente, quedemos así de pie unos minutitos. Solamente quiero invitar a que las personas que van a tomar esta decisión vengan aquí al frente y que podamos llevarlos a esta oración. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Dios te bendiga, Francisco. Quédate aquí un momento en lo que pasan otras personas. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Dios te bendiga, Jesús. Aquí, por favor. ¿Tu nombre? Jora. Dios te bendiga, Jora. ¿Tu nombre? Marlene. Dios te bendiga, Marlene. Vamos a esperar unos instantes si vienen algunas personas de la parte alta que se puedan integrar aquí con nosotros. ¿Tu nombre? Blanca. Dios te bendiga, Blanca. ¿Tu nombre? Marisela. Dios te bendiga, Marisela. Este momento es especial porque es cuando el propósito de Cristo en la cruz se cumple en las vidas de todos estos hermanos nuestros. Vengan aquí, por favor. ¿Su nombre? Aurora. Dios te bendice, Aurora. César. Dios te bendiga, César. ¿Tu nombre? Mario Alberto. Dios te bendiga, Mario Alberto. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Sabina. Dios le bendice, Sabina. Ustedes que están aquí al frente, en este momento, están como ese centurión del que la Biblia nos relata. Tal vez muchos años han escuchado acerca de Jesús. A lo mejor hasta han leído acerca de Jesús. Pero hoy es un día especial porque le van a decir, Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y que tú diste tu vida por amor a mí. Y que se moriste en la cruz y tu sangre fue derramada. Fue para perdonar mis pecados, para regenerarme. Si nosotros no hubiéramos pecado, no hubiera tenido que ocurrir todo eso. Y Jesús murió por los pecados, no de unos cuantos, sino por los de todos nosotros. Así que yo le invito a que en esta hora usted cierre sus ojos y le pueda decir, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú viniste a la tierra a morir por mí, por mis pecados, para regenerarme, para transformarme. Te pido perdón, dígaselo en voz audible, te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Y te pido, Señor, que entres a vivir a mi corazón, que me transformes, que me ayudes a ser una persona diferente. Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. Mi vida te pertenece. Y gracias por aceptarme en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece? Oramos todos por ello, Señor. Bendice a cada varón, a cada mujer que está aquí hoy tomando esta decisión. Gracias por sus vidas. Gracias porque ellos están tomando hoy una decisión, y que esa decisión no sea efímera, que no sea un instante, sino que sea algo firme en sus vidas, algo que les transforme, algo que les regenere, que les permita, así como están haciendo de nuevo, ser transformados como personas y entregar sus vidas a ti. Oramos para que ninguno se pierda, sino que todos puedan perseverar para vida eterna. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiere dar media vuelta? Hay una persona detrás de usted que le quiere dar un saludo a nombre de este centro cristiano. Ahora, mientras mis hermanos atienden a las personas que hoy han tomado esta decisión, yo quiero orar por un segundo grupo. Cierre sus ojos, no se sienta mal. Pero a veces las situaciones que vivimos, como le ocurrió a aquellos discípulos, a los familiares mismos de Jesús, hace que nos desanimemos, que se nos olvide lo que Dios nos ha dicho, que olvidemos las promesas, que pensemos que a Dios se le olvidó nuestra vida y caemos en depresión y en desánimo. Si esa es su condición, levante su mano. Levante su mano. Le digo, no se sienta mal, porque eso le ocurrió inclusive a los discípulos más cercanos. Pero no es sano que nos quedemos así. Por eso la lección de esta mañana es: no importa en qué condiciones, en qué circunstancias esté, Padre, en tus manos encomiendo espíritu, encomiendo mi vida, encomiendo mis días, encomiendo mi tiempo, encomiendo todo. Si usted levantó las manos, venga aquí al frente. Tráigase sus cosas y venga aquí al frente. Y déjeme orar por usted. Venga aquí al frente. El venir al frente simplemente es un acto de fe. Decir, Señor, mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Padre, tú conoces la situación de cada persona, de cada hijo, de cada hija tuyos aquí presentes. Iglesia, extienda sus manos al frente y vamos todos a interceder por este grupo de hijos de Dios. Oramos en contra del desánimo, de la depresión, de aquello que viviendo circunstancias difíciles ha llevado a doblegar el espíritu, a sentir como que a ti se te hubieran olvidado las promesas o la vida de cada uno de tus hijos. En esta hora los queremos bendecir, Señor. Y yo quiero orar y levantar la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes. Padre, oramos en contra de aquello que les haga sentir rechazo, o que les hagas sentirse a ellos abandonados, o que les hagas sentirse desanimados o deprimidos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, hermano, yo le invito a que levante sus manos en este momento. Ponga sus manos así en posición hacia el cielo y dígale: Padre, mi vida está en tus manos. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están en tus manos. Son tuyos. Te pertenecen. Desecho de mi vida la depresión, el desánimo, el desgano, porque mi vida está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.